La causa patriótica tiene vocero. Hace 204 años, Simón Bolívar creó el Correo del Orinoco, impreso que se convirtió en la herramienta con la que los republicanos combatieron la Gaceta de Caracas, prensa realista al servicio de la corona española. Bolívar ideó el Correo del Orinoco para dar la batalla de las ideas por la revolución de independencia. Correo del Orinoco, Correo del Orinoco, lleve el Correo del Orinoco. Desde su primera edición, el 27 de junio de 1818, hasta su última circulación, el 23 de marzo de 1822, fueron publicados 128 números, donde destacaban decretos, proclamas y noticias para lograr la independencia. Veo en este medio una gran utilidad, como artillería del pensamiento, educador de masas de hoy y mañana, portavoz de la creación de un nuevo orden económico y de la información internacional desde el punto de vista de nuestros intereses. Con este periódico enfrentaremos las mentiras y frenaremos las calumnias de la Gaceta de Caracas. Se puede decir que en este periódico estuvieron nuestros primeros periodistas, los primeros informadores de todo lo que acontecía en aquella época en nuestra nación, buscando la formación de una conciencia libre y mostrando para la historia que así nacía una escritura clara, educativa, formadora y luchadora. Cada edición de la Gaceta de Caracas se mantiene en el empeño de engañar a sus lectores, desvirtuando la verdadera información. Radio Talento rinde homenaje a quienes ejercen el periodismo con los principios y valores que Simón Bolívar imprimió. Celebremos junto a quienes desde la honradez y dignidad día a día nos traen el mensaje basado en una información real, veraz y oportuna. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.